Bueno, la columna de hoy, lo que vamos a tratar de contar un poco y de explicar es por qué este auge, por qué la industria y la ciencia ha decidido y ha tenido que optar por el camino de la tierra y del cultivo. Uh-huh. A ver. Así que de eso un poco se trata. Buenos días, buenos humus, buenas flores, buenas, respetable audiencia. Nuevamente aquí por el éter kermesiano con la idea de compartir un momento para que entre todas y todos podamos seguir comprendiendo un poco más de esta nueva ciencia oficial que lleva milenios haciendo medicina. Uh-huh. En oportunidades anteriores hemos abordado lo referido al siempre vigente y modelo prohibicionista. Posteriormente describimos la estructura y las funciones del sistema endocannabinoide y también el derrotero por el cual la marihuana pasó de ser un enemigo público a convertirse nuevamente en objeto de deseo del mercado. Y digo nuevamente para hacer un poco de historia, porque el primer gran auge fue hace bastante. Aquellos tiempos donde la disputa económica mundial se debatía en alta mar y dependía del poderío naval de cada flota. Flotas que a su vez dependían de la producción de cáñamo para la confección de sus velas y de sus cuerdas. Desde conquistar y saquear América, empezando por España, hasta desarrollar el mayor ejército naval del mundo en su época, el del Imperio Británico del siglo XVII, cada fibra de este entramado estuvo surcado por el cáñamo. Dicho esto, trataremos de entender, más allá de lo que explica el prohibicionismo, por qué después de casi 60 años del aislamiento y caracterización del THC, revolucionaria tarea del científico israelí Rafael Mechulam, la gran industria de la ciencia oficial, a pesar de toda su vanguardia, ha tenido que recurrir finalmente, casi como un último recurso, a la siembra y el cultivo de la marihuana, siendo hoy una muy prometedora fuente de empleo y generación de riqueza. La respuesta está en el éter, creo que todos podemos olerla, mucho más en esta época, época de flores. Y la respuesta es la siguiente: no le pueden ni arrimar el bochín a la planta, no la pueden imitar de manera artificial, por más presupuesto invertido hasta ahora. Y no solo no pueden imitarla o igualarla, abunda la evidencia al respecto, los fracasos han sido rotundos o trágicos algunos, quizás, podemos decir. Los primeros trabajos fueron dirigidos al THC. Lo sintetizaron, lo replicaron, pero los compuestos puros de THC, así como los compuestos sintéticos similares al THC, como la nabilona, por ejemplo, tuvieron un muy escaso margen de aplicación debido a un muy bajo índice terapéutico. ¿Y qué significa o qué es esto de tener un bajo índice terapéutico? Bueno, podemos decir que un bajo índice terapéutico son aquellas sustancias que más fácilmente presentan efectos adversos a medida que uno va subiendo la dosis. Son casi inmanejables. Solo muy pocos pacientes podían tolerarlas. Corta la bocha, pero bochadora. La molécula aislada no funcionó. Demasiado psicotrópica, infumable sería la palabra. También quisieron patentar las nuevas habichuelas mágicas antiobesidad. Dijeron, bingo, los receptores CB1 del sistema endocannabinoide inducen una respuesta alimenticia y actúan a nivel hipotalámico. O sea, traduciendo, la estimulación de esos receptores cannabinoides llamados CB1, tal cual lo hace la marihuana al ser consumida, fundamentalmente a través del THC, produce hambre, ¿no? La famosa gula. Repasemos en limpio, la marihuana da hambre. Ergo, bloqueo los receptores de marihuana, bloqueo el hambre. Punto, fin del comunicado. Bloquearon un sistema de comunicación intercelular que compartimos hace milenios, por lo menos, con todo el filo cordados. O sea, con todos los seres que presentan una cuerda dorsal o columna, ¿sí? Bloquearon un sistema cuya función es mantener el equilibrio del medio interno, la homeostasis. Bajaron la térmica al sistema a ver qué pasaba. Los resultados fueron excelentes respecto del objetivo del estudio, la pérdida de peso. Lamentablemente, debieron suspender los ensayos antes de finalizar la fase de experimentación, porque los severos trastornos depresivos que presentaban los voluntarios hacía que el estudio no pudiera avanzar. También se probó interferir en el metabolismo de los cannabinoides endógenos, ¿no? Inhibir farmacológicamente la enzima que degrada la anandamida y el 2-AG. O sea, se probó de prolongar la vida media y el efecto de los endocannabinoides, impidiendo su destrucción fisiológica, como búsqueda de un método antidepresivo, analgésico, ansiolítico, un muerto y 4 personas en cuidados intensivos, 128 participantes previamente sanos, menores de 55 años. El caso del inhibidor selectivo BIA-102474, Francia, 2016. Lo etiquetaron como un accidente. Son muy pocos los productos medicinales canábicos disponibles hoy en el mercado legal. El ejemplo más conocido es el aceite Charlotte, rico en CBD y utilizado para paliar crisis convulsivas, en epilepsia refractaria, y el segundo mejor ejemplo quizás sea el Sativex, que es un spray oral que está bastante difundido para el uso en esclerosis múltiple en seres humanos. Tanto el aceite Charlotte como el Sativex son productos elaborados a partir de extractos naturales y aislados de la planta, como los de María, la del patio, pero casi inaccesibles por sus costos y con muy poco abanico terapéutico. Por lejos y por lo bajo, los preparados hogareños vienen reportando las mayores alegrías, mejores resultados y un mayor espectro terapéutico. Esto es algo que ya científicamente se conoce y se estudia. Los productos medicinales a base de cannabis solo han demostrado buena respuesta terapéutica cuando se utilizan en su espectro natural y completo, algo conocido como efecto séquito. Los mejores efectos del cannabis se observan entonces cuando se consumen derivados que contienen todos los componentes activos posibles de la planta, no simplemente THC o CBD. De ahí viene lo de séquito, deben estar presentes, además de las moléculas principalmente activas, sus terpenos y flavonoides. El abanico terapéutico que se puede obtener de los compuestos puros de la planta es muchísimo más amplio y más beneficioso que lo que se ha logrado hasta el momento en cualquier laboratorio. Centrarse en uno o dos o tres compuestos como los mencionados tiene pocos y no muy destacados usos. En medicina veterinaria lamentablemente no hay productos disponibles, salvo algunos países como Estados Unidos o Canadá, donde pueden adquirirse galletitas o golosinas CBD, generalmente de cáñamo, pero de poca utilidad por todos los pasos digestivos que hace que baje el efecto biológico de la droga, y además por tener perfiles de cannabinoides muy pobres, ya que en eso el cáñamo se queda bastante corto en cuanto a lo medicinal. Digamos que este es el nuevo punto de encuentro. La vanguardia de la industria farmacéutica aterrizó poniendo manos y pies sobre la tierra, como hace siglos lo hacen cultivadoras y cultivadores por todo el mundo. El cannabis es la única especie vegetal, única entre 250.000 especies de plantas superiores que produce este tipo de compuestos. Y se llama sativa porque se la cultiva. Ese es el significado. Ha llegado hasta el día de hoy gracias a la dedicación y el amor que han puesto en ella el ser humano. Ya no quedan más dudas. Este camino es en la tierra, es con la planta y es de espectro completo. Pero sería prudente considerar que este concepto le estaría faltando un poco más de cultivo. Nuestro espectro no estaría siendo el más completo. Ojalá podamos pensar en un futuro espectro al respecto más amplio. Espectro en el que estén incluidos los cultivadores y cultivadoras que hicieron de esta especie ni más ni menos lo que es, una sativa.